Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Hoy voy a contarte la historia de unos cerditos. Quizás estos cerditos pueden llegar a ser un poco travieso como vos. ¿Querés escucharla? Lili, Pepe y Tata estaban muy orgullosos de la nueva oficina de mamá que habían construido en el fondo del jardín. Ellos le ayudaron a organizarla y hasta le regalaron sus mejores dibujos para decorar las paredes. «Tengo que trabajar 2 horas», le explicó mamá cerdito. «Si juegan juiciosos y no me interrumpen, terminaré pronto». «¿Después podemos hacer una torta de manzana?», preguntó Lili. «Muy buena idea», dijo mamá cerdito. Se acomodó en su oficina que todavía olía a madera recién cortada y a pintura fresca. Lili se puso su tutú y bailó en el pasto mientras que Pepe amacaba a Tata suavemente. Parecían un hermoso cuadro. Pero de repente, Lili apareció en la oficina de mamá enfadada. «Pepe y Tata me ensuciaron mi tutú. Están jugando con la manguera». «La manguera es solo para regar las plantas», les dijo mamá cerdito mientras secaba a Tata con una toalla. La mamá cerdito apenas se había sentado a trabajar otra vez cuando oyó pasos rápidos afuera de la ventana. Pepe se había comido todas las manzanas para hacer la torta. «Tenía hambre», dijo Pepe, con la boca llena. Mamá trajo un paquete de galletitas y lo sentó en el pasto para un picnic. Pero el picnic se terminó antes de lo que ella esperaba. No se había terminado de sentar cuando vio 4 orejitas pasando por la ventana. «¿Qué pasó?», preguntó mamá cerdito, exasperada. «Tata se metió en el barro y nos embarró a nosotros también», se quejaron Pepe y Lili. Mamá los bañó con agua caliente y jabón. Los secó bien y limpió el tutú de Lili y la patineta de Pepe. «Ahora, prométanme que van a jugar juiciosos», dijo mamá. solo necesito trabajar 2 horas y luego podemos jugar todos juntos. Lo prometemos, dijeron Lili, Pepe y Tata con sinceridad. Sonrieron. Olían a limpitos. Por fin un poco de calma. Lili sacó sus pinturas para la cara. «Disfracémonos a payasos», dijo ella. «Juguemos al circo», dijo Pepe, y se montó en el triciclo de Tata. «Nosotras seremos las acróbatas», dijo Lili y se montó con Tata en la patineta de Pepe. «¡Vamos! ¡Ahora todos en la patineta! ¡Como lo vimos en el circo!», dijo Pepe. «¡Yuhu!», gritaron todos. «¡Yuhu!», gritaron al dar la vuelta. «¡Yuhu!», al bajar por la colina. ¡Splash, splash, splash, splash, splash! Luego los tres cayeron en un charco. Mamá Cerdito los oyó desde la oficina. Ella no dijo nada. Solo agarró la manguera y abrió la canilla. «Pensé que la manguera era solo para regar las plantas», dijo Pepe, pero mamá no pareció oír. Solo siguió bañándolos hasta que recobraron su brillante color rosado de cerdito. Y papá, que justo regresaba de hacer las compras, en ese preciso momento decidió que mejor era guardar silencio y no preguntar qué pasaba. «Ayúdenme a hacer la cena», dijo papá a los cerditos. «Dejemos que mamá trabaje». Pero mamá Cerdito encontró todo tipo de disculpas para quedarse en la cocina y de paso ayudarlos a preparar la cena. Ya era tarde. Mamá acostó a Lili, a Pepe y a Tata mientras papá ordenaba la casa. Y luego papá Cerdito le trajo un té a mamá Cerdito. «Ahora sí podés ir a trabajar», le dijo él. Mamá Cerdito hubiera preferido acostarse a dormir, pero tuvo que ir a su nueva oficina, que estaba hecha en el fondo del jardín. Todavía tenía que trabajar 2 horas. Un día con los cerditos, de Francine Basset. ¿Quieres escuchar otro cuento? Hola. El cuento de hoy se llama Lágrimas bajo la cama. Lo escribió Ana Meilán, una escritora española. Cuando Simón era pequeño, muy pequeño, todo el mundo le decía que era un niño llorón. Lloraba porque se le caía un juguete. Lloraba porque le picaba un pie. Lloraba porque tenía hambre. Lloraba porque se le había caído el chupete. Lloraba porque quería dormir. Lloraba, siempre lloraba. «Simón, sos un llorón», ya se lo decía su mamá. Cuando papá le cambiaba el pañal, decía: «Simón, sos un llorón». Y en casa de los abuelos, la abuela decía: «Simón, es que sos un llorón». Cuando Simón cumplió 5 años, lloraba porque no quería ir al jardín. Y después lloraba porque no quería volver a su casa. Lloraba por un helado de chocolate. Lloraba porque quería ir a la plaza. También lloraba porque se marchaba papá. Todos seguían diciendo: Simón, sos un llorón. Todas seguían diciendo: Simón, sos un llorón. La madrina, la maestra y hasta su mejor amigo le decían: Simón, sos un llorón. La vecinita, el tío y hasta el kiosquero de la esquina le decían: Simón, sos un llorón. Todos y todas le decían llorón. Un día, cansado de que siempre le dijeran lo mismo, decidió que ya no volvería a llorar delante de la gente. Cada vez que una lágrima salía de sus ojos, enseguida la tomaba, la metía en un frasco para que nadie la viese y le ponía tapa para que no se escapase y escondía el frasco debajo de la cama. Cada vez que se asomaba un sentimiento de dolor, de tristeza o de impotencia, corría y corría hasta debajo de su cama para que ninguna lágrima se le escapara y las pudiera guardar a todas, todas. Ya nadie le decía: Simón, sos un llorón. Ahora la respuesta era: muy bien, Simón, sos un hombrecito, hecho y derecho. Esa frase hizo que se decidiera a juntar las lágrimas de todo aquel que llorase. Cuando un bebé lloraba porque se le caía el chupete, se acercaba ligerito y le limpiaba sus lágrimas con un pañuelo, que después guardaba en su bolsillo. Cuando un niño lloraba porque no quería compartir un juguete, se acercaba a él y limpiaba las lágrimas con su pañuelo y lo guardaba en su bolsillo. Cuando una niña se caía de la bici, se acercaba a ella, le limpiaba sus lágrimas con el pañuelo y lo guardaba en el bolsillo. Después, cuando llegaba a su casa, corría a su habitación, escurría el pañuelo lleno de lágrimas en el frasco, le ponía una tapa para que no se escapasen y volvía a esconderlo debajo de su cama. Con el tiempo, se dio cuenta de que las mamás, los tíos y tías, abuelos y abuelas, las maestras, los vecinos también lloraban. Incluso papá tenía a veces un brillo diferente en los ojos. Así que empezó a juntar también todas esas lágrimas para su frasco. Nadie tenía por qué ser un llorón o una llorona. Poco a poco fue llenando no uno, muchos frascos. Un montón. Simón juntó tantas lágrimas que ya nadie podía llorar. Todas las lágrimas estaban escondidas debajo de su cama y bien cerradas en frascos para que no se escaparan. Simón pensaba que así el mundo sería mejor. Pero con el paso de los días, descubrió que sin ellas, la gente no se entendía. Sin lágrimas, nadie sabía cuándo a un bebé le picaba un pie, o cuando no quería dormir, o cuando un niño o niña tenían una pesadilla o estaban tristes. Así que Simón corrió a su habitación y tomó los frascos escondidos debajo de su cama. Una a una abrió las tapas y dejó escapar todas las lágrimas para que cada una regresara a su dueño, para que cada una regresara a su dueña y que cada una contara cómo se sentía. El papá o la mamá, el abuelo, la abuela, los chicos y las chicas, ahora iban a poder contar con lágrimas de pena, de dolor, o incluso con lágrimas de alegría. Porque a veces también se puede llorar de risa. Y colorina colorada, se terminó el cuento bajo la cama. Hasta la próxima. Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si querés participar en Anda que anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.